antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Avengers Endgame volverá a los cines con nuevas escenas. Todavía no la has visto, esta podría ser tu oportunidad, ya que en una rueda de prensa en la que Brandon Davis de Comic Book habló directamente con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, declaró que se hará un reestreno, esto con el objetivo de llevarse el reconocimiento de la película más taquillera de todos los tiempos, que por ahora pertenece a Avatar. El 30 de julio los fans tendrán disponible la versión digital de la cinta de superhéroes, mientras que en Blu-ray y DVD llegará en agosto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.